la celeste a nivel nacional, la violeta a nivel nacional, que son agrupaciones también que tienen expresión en la provincia, la agrupación La Carlotto, que es acá de Viedma, la 22, que es de la línea sur, Confluencia, que es de Cinco Saltos, Blanca Unión, que es de la localidad de Sierra Grande. Así que bueno, hemos tenido y compañeros por ahí de otras desprendimientos de otras agrupaciones en la ciudad de Roca, en la ciudad de, también de Catriel. O sea, hemos logrado armar un frente electoral muy importante, que además no es únicamente un frente electoral con el objetivo de ganar las elecciones de la Junta, sino en función de un programa electoral, de una plataforma electoral para conducir la UNTE, que básicamente está basado en cuatro puntos. Uno es la recuperación del salario, el otro la democratización del sindicato, mejorar la calidad educativa por medio de la generación de más cargos y mejorar la formación docente con un sentido estrictamente sindical. Para cada uno de los ejes van a ir desarrollándolo los distintos compañeros. Yo voy a hablar únicamente de la cuestión de la democratización del sindicato, porque estamos planteando esto. Nosotros creemos que a lo largo de la historia la UNTER ha sido un sindicato que se ha caracterizado justamente por tener dos herramientas que le dan valor al sentido de democracia sindical, que son las asambleas y los congresos. Pero hemos visto que lamentablemente en los últimos años las grandes definiciones de la UNTER en ciudades tan importantes como por ejemplo Viedma se toman con asambleas que no son más de 20, 25, 30 compañeros, compañeras con toda la furia. Y esto se repite en las distintas localidades de la provincia. Y vemos como otros sindicatos, mucho más grandes que el nuestro, además de esas herramientas tienen una que permite que los compañeros decidan directamente en cada una de las escuelas. Por ejemplo, el SUTEBA, que es el sindicato docente más grande del país, o ANSAFE, que también es uno de los más grandes del país, cuando tienen que decir, por ejemplo, si aprobar o rechazar una propuesta salarial, lo hacen con el voto directo de los compañeros que votan en cada una de las escuelas, por ejemplo, aceptación o rechazo. Bueno, esa herramienta queremos nosotros instalar en la UNTER para que se acaben las definiciones tomadas por 20 o 30 compañeros por localidad, que en realidad esos 20 o 30 deberían representar a más de 1.200, 1.300, 1.400 compañeros por seccional. Entonces nosotros planteamos como uno de los ejes esenciales para democratizar el sindicato, modificar el estatuto de la UNTER y que los compañeros y compañeras puedan votar escuela por escuela las definiciones más importantes. Y otra cuestión que nos parece esencial y fundamental es el salario, que vamos a pasar a nuestro candidato a secretario general, que es el compañero Edgardo Straini. De paso presento a la compañera Aurora Agustín, que es la candidata a secretaria adjunta, la compañera María Núñez, que es la candidata a secretaria general acá en nuestra localidad, en Viedma, perdón, yo digo nuestra localidad, yo soy de Valleche, pero bueno. Y a la compañera Nancy Ailigo, que también va a estar en un cargo muy importante, es una compañera de la localidad que va a estar como representante en el vocal, para vocal de Lipros. Otro eje fundamental, porque creemos que con la obra social también hay que recuperar el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras. Ahora le paso a Edgardo para que hable del tema del salario. En primer lugar, buen día a todos y todas. Gracias por venir y estar presentes hoy acá. Como dijo Jorge, yo también lo tengo que presentar a él. Él va a ir como candidato a vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación, que para nosotros es fundamental ese lugar, porque es el lugar donde se discuten todas las resoluciones que después nos rigen en el sistema educativo. Entonces queremos también ahí, en ese lugar, poner el ímpetu y la fuerza del gremio, que para nosotros hoy está desdibujado totalmente porque se reúnen constantemente y la vocal gremial en muchas de esas ocasiones no puede estar y salen resoluciones firmadas en forma constante únicamente por los vocales gubernamentales. Con respecto al punto que decía Jorge, uno de los puntos fundamentales es el tema salarial. Ustedes saben que en los últimos tres años de conducción Azul y Arancibia hemos perdido los salarios docentes un 25% de nuestro poder adquisitivo. Desde diciembre del 2015, que justo es en el momento que asume el gobierno nacional de Mauricio Macri. Lamentamos que con la política que ha llevado adelante la Azul y Arancibia, no solo que perdimos 25% de nuestro poder adquisitivo, sino que bajamos del puesto quinto en el cual lo habíamos dejado cuando nosotros éramos conducción provincial al puesto décimo. Y también lamentamos que, por ejemplo, en la última negociación en diciembre, entre Gallos y Medianoche, se acordó un 15% cuando, frente a un año electoral, nosotros creíamos que era el momento de recuperar justamente ese 25%, y fundamentalmente para nosotros era fundamental el tema de conseguir la cláusula de aumento automático, que nos hubiera hecho que hoy no tendríamos que estar discutiendo nuevas cuestiones salariales, porque con esa cláusula desde el mes de enero podríamos haber igualado la inflación, y ese 15% que por ahí se conseguía en ese momento era recuperación del 25%, y estaríamos discutiendo por ahí el otro 10% de recuperación. Hoy lamentablemente ese 15% más la suma fija más este 9% que ahora se aprobó hace una semana y media, cuando ya el gobernador nos había dicho que no se iba a sentar en paritaria, no nos iba a dar el bono de 5.000 pesos, y sin embargo le aprobamos el 9% sin siquiera por lo menos sacarle la cláusula de aumento automático para que por lo menos el 9% sea recuperación. Entonces, que para nosotros es fundamental recuperar el salario, y para eso justamente queremos conducir el sindicato de la UNTER y poner a la UNTER de vuelta en el lugar que siempre estuvo, que era el sindicato, que era la lanza con respecto a los gobiernos provinciales. Siempre fue, no había partido político, sino que era la UNTER, la oposición a los gobiernos provinciales, y la que marcaba la agenda política de la provincia. Lamentablemente, hoy no es más la UNTER la que marca esa agenda, y sin embargo, antes éramos nosotros los que marcábamos la agenda en lo salarial, pero también en lo político. Queremos volver a hacerlo, y para eso nos estamos postulando para la conducción provincial. Ahora le voy a dar la palabra a Nancy, que nos va a explicar un poco su rol en el IPRO y por qué queremos estar ahí. Bueno, buen día, gracias por estar acompañándonos. Mi nombre es Nancy Ayligo, soy candidata a vocal gremial en el IPRO. Consideramos que esa vocalía es un logro gremial. Por esa vocalía los docentes pueden ser escuchados en sus reclamos. El IPROS es de los trabajadores y de las trabajadoras. Es importante que el IPROS garantice el derecho a la salud, y bueno, nosotros queremos estar ahí para acompañar a los docentes en sus reclamos, en sus pedidos. Sabemos que actualmente la mayoría de la Junta administrativa está dada por la gubernamental. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las vocalías sean más, y para los gremios, que haya más representaciones gremiales en defensa del derecho a la salud. Por eso queremos estar ahí, que los compañeros tengan en mí la voz que necesiten para reclamar su derecho a la salud. Nosotros queremos también aprovechar y presentar a la candidata local, porque hay elecciones provinciales y también en la localidad, a la compañera María Núñez, que va a presentar también a algunos de los candidatos de la localidad. Hola, buen día. Nos acompañan como adjunta Nancy Ayligo y Alfredo Abaca como gremial. Son compañeros de trayectoria, son docentes. Nancy es de nivel inicial, Alfredo es profesor de historia de secundaria, y también tenemos el orgullo de tener a nuestra compañera Analía Pereira, que va a ser la candidata a la junta secundaria en la provincial. Es una compañera que es la actual directora de la SRN 18 y también con mucha experiencia en Junta, porque ya ocupó ese cargo anteriormente. El mayor orgullo de nuestra lista local es que nosotros la nombramos como una lista con olor a tiza. Somos todos compañeros que venimos así, ya acá, con ese olor a tiza de las aulas. Y creemos que podemos representar a nuestros compañeros de Viedma, porque entendemos muy bien las problemáticas de cada escuela. Tenemos directores, vicedirectores de secundaria, directores de inicial, maestros de inicial, maestros de primaria, que están dispuestos a trabajar para llevar adelante estos cuatro ejes que planteamos a nivel provincial, a nivel local. Conocemos las escuelas, sabemos cuáles son los problemas, sabemos cómo se les debe dar respuesta y también sabemos luchar por los derechos de todos y todas.